Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en realidad en esta oportunidad. Vamos a hacer un resumen de la conversación que tenemos o que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga y que esté gozando de la compañía familiar después de toda una semana de ardua labor. Bueno, estos capítulos 4 y 5. O de descanso podría ser. ¿Cómo? O de descanso también podría ser. Descansa mucho, quizás están de vacaciones en esta época, nosotros seguimos con nuestra conversación laborando acá. Mire, lo que vamos a conversar está dividido en dos cosas, en dos ítems grandes, ¿no es cierto? Capítulo 4 y 5, que habla en primer lugar acerca de la descripción general de la adoración celestial, de Dios sentado en su trono, el Padre extraordinario. Eso algo podemos comprender. Juan también algo quiso transmitirnos con sus palabras, las palabras humanas. Y en segundo lugar, un momento que se aparece en el trono de Dios de crisis, cuando no hay quien va a abrir el rollo, pero aparece el que resuelve la situación, aparece el verdadero cordero. De eso más o menos y ¿sabes? Lo que vamos a conversar. Es bueno también recordar que aquí en estos capítulos vemos la labor sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo ahí en el santuario celestial. Así que creo que eso debemos mencionarlo. Ahora, primero comenzamos por la sala del trono. Claro, fíjate, la expresión que aparece en capítulo 5:5 dice que no llores. Y aquí el león de la tribu de Judá. Estaba entendiendo Juan el problema, la situación era grave para él, porque ¿qué hacemos si no hay nadie que pueda abrir? ¿Dónde está todo lo que es la historia de humanidad? ¿Dónde está todo lo que ha pasado? ¿Dónde se va a resolver? ¿Cómo se resuelve el problema? Nadie estaba allí en secreto, pero ahora se abre. Y el león de la tribu de Judá el que lo puede abrir. Muy bien, Apocalipsis 4:1-8. Ahí dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Mira, si tú estás leyendo ahí la descripción, pero la visión, lo que Juan tiene que escribir es lo que se le diga, pero él describe lo que ve. Correcto. Ahora, lo interesante es que le va a decir el ángel algo después ahí de lo que va a pasar, de los antecedentes, pero dice Juan, lo que está viendo, dice, y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de este, ya, te voy a mostrar. Y él cuando mira, entonces empieza a ver la descripción, o sea, empieza a ver el trono de Dios. Yo me imagino cómo puede haber quedado así quieto, sorprendido, maravillado, extraordinario de lo que está viendo, porque la descripción que hace se asemeja a algo a lo que es, pero él trata de colocar en su escrito algo parecido. Dice, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Hay un trono en el cielo. Y en el trono uno sentado, el Padre, y el aspecto era semejante a piedras de jaspe, y hace una descripción de lo que humanamente se puede acercar. Ahora, estas descripciones del cielo no solamente están en Apocalipsis, sino también en el Antiguo Testamento. Porque Ezequiel, por ejemplo, capítulo 1, que habla mucho de esto, Ezequiel es un libro que uno debe estudiar con mucha atención y oración, porque describe también la gloria de Dios, pero y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. Correcto. Se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahora, tenemos que tener cuidado al ir a estos libros, porque recordemos que está mencionando lo que él está viendo en el cielo, y está tratando de mostrarnos con lenguaje humano esa visión celestial. Entonces, hay quienes ven en esto solamente cosas terrenas. Por ejemplo, cuando Ezequiel, lo dijimos en la semana, ahí alguien que lee Ezequiel 1, inmediatamente empieza a ver platillos voladores y extraterrestres. Cuando vamos con ciertos prejuicios, vemos extraterrestres y platillos voladores. No está mostrando la gloria del trono de Dios. Claro, ahora lo que tú dices en relación a eso, acuérdate que el enemigo ha tratado de imitar muchas cosas y ha preparado el ambiente para que la gente que no crea en esto crea en la mentira, como dice el romano, por ejemplo. Y entonces, lógicamente, alguien puede asegurar, sí, mira, si está igual. Bueno, Satanás puede estar imitando algunas de estas cosas para hacernos caer, pero por eso que Apocalipsis, este es un libro fuerte, un libro que usted tiene que estudiarlo, mantenerlo en su mente y tomarse de las promesas que están en él, pero también hacer caso de lo que dice allí. Claro, mira lo que dice Apocalipsis 4, 8 en adelante. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Ahora, cuando nosotros, alguien que lee esto, los seres vivientes con alas, con ojos, puede decir, pero es que son seres extraterrestres que han venido acá con una misión, qué sé yo, y quieren comunicarse con nosotros. Esto no tiene nada que ver con seres extraterrestres. Bueno, la descripción que hace allí es muy distinta. En realidad está hablando de Dios mismo, pero yo insisto en que esta descripción es del trono de Dios en función del plan de la salvación. De todas maneras. Y es claro que para sí. Que veamos la importancia que tenemos nosotros como seres humanos y cómo Dios nos da la posibilidad de pertenecer a ese reino eterno que es sempiterno, no sé lo que estará. Porque las características como esto, que es todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono. Y fíjese, le describo rápidamente. Está el Padre, están los seres vivientes, están los 24 ancianos y está lleno de ángeles. O sea, hay una representación no solo del universo, sino también de la tierra. Qué lindo espectáculo. Que el Señor nos ayude a entender esto, especialmente a estar en ese momento cuando tengamos que entrar por las puertas celestiales y ver en persona lo que es la gloria de Dios. Hay dos ideas y conceptos que hemos conversado durante la semana que vamos a repasar ahora en nuestra conversación. Quizá un detalle, fíjate, la palabra trono aparece 62 veces en el Nuevo Testamento. De estas, 47 están en el Apocalipsis. Y solo en el capítulo 4 la encontramos 14 veces. Es decir, trono es una palabra clave en este capítulo, porque está hablando nada menos que el trono de Dios. Es un detalle para comenzar a ver la gran asamblea en la sala del trono. ¿Qué dice allí Apocalipsis 4:6 justamente? 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, Ezequiel hace una descripción muy similar, pero agrega otros antecedentes. Ahora, acuérdate que estos son simbolismos para demostrar la capacidad, la inteligencia y lo que representa cada uno de estos seres vivientes que están al lado del trono. Son personas muy inteligentes. Tienen muchos ojos, dice, o sea, ven todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, frente al trono va a ser el juicio también de los seres humanos. Así que es importante estar de acuerdo con el juez. Ahora, esta descripción lo que tiene acá, dice, en primer lugar, los seres eran semejantes a león, ¿no es cierto? Pero Si tú miras el Antiguo Testamento, te vas a encontrar que hay figuras muy similares que están apareciendo aquí en Apocalipsis. De allí son tomadas muchas de estas figuras para hacernos entender acerca de estos seres vivientes. ¿Quiénes son los seres vivientes? Son serafines, dice Isaías. Él los describe. Incluso yo lo miro acá, lo leo en Isaías 6:2, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con las que cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno y el otro lado daba voz diciendo: santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Me voy al Apocalipsis, me voy al Antiguo Testamento y digo el santuario. ¿Tú recuerdas dónde estaba el trono de Dios, representado el lugar santísimo? Allí habían ángeles también. Claro. El cielo incluso estaba rodeado de ángeles, porque esa es la representación del trono. Pero allí donde estaba la arca y todo eso sagrado, el trono mismo de Dios, había justamente ángeles que cubrían sus rostros, sus pies, frente a lo que era el trono de Dios. Ahora podríamos decir que los cuatro seres vivientes simbolizan a los seres exaltados que sirven a Dios como agentes y guardianes de su trono. Las alas simbólicamente indican su rapidez al llevar a cabo las órdenes de Dios, y los ojos denotan su inteligencia. Su presencia junto con los 24 ancianos y la miríada de ángeles alrededor del trono muestra que el cielo y la tierra están representados en la sala del trono. Este aspecto, lo que aparece acá, es lo que está viendo Juan. La verdad es que nos quedamos cortos para ver qué es lo que pasa. Pero los ancianos de alguna manera también representan a seres humanos. Por eso decíamos que en esa asamblea del cielo, la sala del trono, está representado la divinidad, está representado la humanidad. Bueno, no representado, está la divinidad, ¿no es cierto? Y hay representantes de todo el universo. Correcto. Porque es un momento muy sublime, pero también hay representantes de la tierra. Y de hecho, si uno mira con tranquilidad, tienen algunas características que lo asocian justamente a lo que es la tierra. Por ejemplo, mira, si tú dices cuatro seres vivientes, ya, estamos bien, son serafines que están al lado del trono. Pero después encuentras tú que son 12, 24 ancianos. Y estos que son seres humanos, que representan la tierra, perfectamente encajan en 12 y 12, ¿no es cierto? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y si tú quieres seguir agregando, van a aparecer un número 12 que representa el pueblo de Dios realmente, que está representado allí. Por el tiempo vamos a tener que seguir avanzando, y al llegar a Apocalipsis capítulo 5, versos 1 en adelante, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Dijimos, eso es lo que dice. Pero dijimos que una mejor traducción sería: un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bueno, es de pensar qué es el cuál es el mensaje que tiene esto. Es importante, ¿por qué los sellos? Entonces, aquí el apóstol llora porque desea saber, desea conocer. No es una simple curiosidad, es mucho más que eso. Cuando nosotros hablamos de la salvación del hombre, de la redención y de todo esto, de todo lo que tiene relación con nuestro Señor Jesucristo también, son cosas importantes. No es una mera curiosidad, porque en todo esto nosotros también tenemos parte, recordemos. Entonces aquí se encuentra que solamente el Señor Jesús es el único digno de abrir los sellos y conocer el contenido de lo que dicen estos rollos o libros, como le llaman acá. Ahora esta descripción que tú haces así de este libro, es sumamente importante pensar lo que eso significa, porque dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Porque es una cuestión de vida o muerte, y Juan lo entendió. Incluso la expresión que él dice que estaba llorando, es una expresión, perdón, dice que lloraba. desde que ya estaba llorando, Juan, o sea, estaba sintiendo lo que eso significaba. Era como tener un programa de salvación y no se pueda cumplir. ¿Qué lo va a hacer? Tiene que haber algo indigno. Está el momento muy sublime, es decir, como que hay una crisis en este instante y Juan se toma de eso y dice, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo solucionamos la crisis? Bueno, es muy fácil, uno lo mira y dice, qué bueno que apareció el Cordero que es digno de abrir el sello, de abrir los libros. Incluso el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, no te desalientes, hay solución para tu problema, como hay solución para nuestro problema hoy día. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos o sus siete sellos. Qué lindo espectáculo, que hay solución para tu problema y también para el mío. Bueno, tenemos que decir que la redención de la raza humana caída requería de alguien especial, y ese alguien era Jesús, quien venció, y por lo tanto era digno de abrir el libro, de asumir el señoría sobre esta tierra y de convertirse en nuestro mediador en el santuario celestial. Hemos venido conversando acerca de la crisis que se produce en el trono porque hay un rollo que hay que abrirlo y alguien tiene que abrirlo, y ese alguien tiene que tener algunas características que no las tiene nadie en el universo. ¿Sabes? Estoy pensando en la experiencia de la salvación de cada uno. Los ángeles han visto todo lo que pasó su amado jefe, su rey, lo que sufrió, pero ellos no han pasado por la experiencia de la salvación, de la conversión, de lo que Dios ha hecho. Y ese va a ser un tema que muchos de los ángeles se acercarán a preguntarnos y a conversar. Algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso de tu salvación? Ahora, ¿cuál es la característica que tiene? Porque dice que ahora aparece, sí, el que es digno, y el digno es el Cordero. Ahora vuelves al Antiguo Testamento, Cordero que significaba, Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hubo tomado el libro, dice, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. El cántico de la experiencia, el canto de la salvación, el cántico del fin del problema del ser humano. ¿Y quién es el digno? Es el Cordero que inmolado, que dio su vida por nosotros. Digno eres, o sea, de tomar el libro, dice, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y el verso 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, aquí se va la eternidad de Cristo, ¿eh? Cristo no murió en la cruz, Dios no murió en la cruz, el que murió fue el hombre que pagó el pecado, él es eterno. O sea, Cristo murió. Claro, Cristo, el Cristo, Dios, digamos que es el griego. No, el ungido. El ungido, el Mesías. Él pagó el precio como ser humano, correcto, pero como Dios siempre no ha permanecido morir y será vivo. Ahora lo interesante es que todos adoran a él porque él es el que hizo posible que incluso estén esos 24 ancianos, que incluso el trono de Dios se establezca como un Dios, como un trono, ¿no es cierto?, de que va a tener la recepción de todos los salvos, algo extraordinario que está pasando. Bueno, Dios puede hacer esto en un segundo, correcto, pero los ángeles tienen tiempo, tienen espacio, ellos dependen de Dios y están trabajando también para la salvación. Y cuando Cristo, el Cordero, se acerca al trono, toma el libro, este acto muestra que toda la autoridad y soberanía le pertenecen. En ese momento, todo el universo reconoce el gobierno legítimo de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán, Cristo lo recuperó. Es el nuevo Adán, ¿no es cierto? Bueno, mira, ahora nos toca ver lo que es la importancia del Pentecostés, como que de improviso nos dice, parece que nos cambiamos de tema, ¿no? Pero esto ratifica exactamente que el cumplimiento de la entronación de Cristo en el cielo se dio justamente en la época cuando los discípulos recibieron el Pentecostés, porque Él les dijo que Él iba a ir al cielo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como del viento recio que soplaba sobre ellos, ¿cierto? Y aparecieron lenguas de fuego. Esa es la expresión máxima de cómo el Espíritu Santo llegó. Pero para que eso suceda, Cristo tenía que ser entronizado, llegar al cielo y subir allá. Y Hechos lo ratifica, dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Habían testigos oculares. ¿Y qué dice el 33? ¿Lo tienes allí? Dice, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros veis y oís. Bueno, tenemos que decir de que el Señor, cuando tú hiciste mención de cuando María se encuentra con Jesús ahí en el Getsemaní, en la tumba. Claro. Entonces Jesús le dice, no me toques, que mejor sería no me detengas, porque aún no he subido al Padre, voy al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, cuando Jesús subió al cielo, Él fue ungido como sumo sacerdote. Y al ser ungido como sumo sacerdote, mencionábamos también que ocurre algo que aparece allí en el Salmo 133. Y dice ahí, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidos. Decíamos que en el antiguo, en el Israel, cuando estaban en, tenían el santuario, ahí estaban los sacerdotes eran ungidos con aceite, se les echaba un cuerno de aceite sobre la cabeza y corría, como dice ahí, sobre las barbas de Aarón y sobre las vestimentas y finalmente caían las gotas de aceite al suelo. Al suelo, llegaba hasta el suelo. Recordemos que siempre el aceite ha sido símbolo del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue ungido sumo sacerdote en el cielo, esas gotas de aceite cayeron a la tierra y ese fue el derramamiento del Espíritu Santo. Fue, recordemos que al final va a venir un derramamiento mucho más grande del Espíritu Santo de lo que fue en ese momento. No queremos decir con esto que el Espíritu Santo no esté actuando en este momento, el Espíritu Santo está, pero no en la forma como lo hizo en el Pentecostés, ni como lo hará en el tiempo cuando final. Sea derramado, claro que sí. Entonces, esto es, el Pentecostés es muy importante, ¿por qué? Porque cuando Jesús se fue al cielo prometió el Espíritu Santo. Nosotros vemos aquí actuando la divinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos están involucrados en la salvación y todos ellos están más interesados, podríamos decir, que nosotros mismos en nuestra salvación. Ellos desean compartir la eternidad con nosotros. Y podríamos decir también que están luchando para que nosotros nos salvemos. No porque la salvación sea difícil, es porque nosotros ponemos las dificultades. Nosotros hacemos difícil la salvación. Bueno, tenemos que decir de que Dios, en realidad, de su trono en el cielo, gobierna este planeta y está conduciendo la historia hacia el final feliz. ¿Cuál es nuestra reacción? Nosotros debemos tener el deseo de adorar a Jesús de todo corazón y agradecerle por todos estos días que nos ha dado tan maravilloso, pero especialmente por su maravilloso sacrificio en favor nuestro. Creo que esto debería nacer de un corazón sincero cuando entiende estas cosas de lo que Cristo ha hecho. Abrir la puerta del corazón y permitir que Jesús asuma completamente el control de nuestras vidas. Él es digno. Y por su dignidad, nosotros vamos a ser salvos eternamente. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Considere las implicaciones de esta visión celestial para la adoración terrenal y nuestra comprensión del sábado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad. Si Dios así lo permite.